Acá se viene Peñarol, el balón frontal contra el área. Bentancur tiró, gol. ¡Gol! El centro frontal no se distrajo Peñarol en las protestas, en la frustración de que lo expulsaran al hombre bohemio. Bentancur la recibió, la bajó de pecho y sin que pique le pegó de aire, de zurda la clavó en el ángulo superior izquierdo. Un golazo formidable del salteño, que cada tanto se despacha con alguna delicatessen de estas. 34 minutos 30 del primer tiempo. Rubén Bentancur, de las Termas a Montevideo, a contramano de varios que están por allá en el litoral. Acá en la capital, el salteño se hace fuerte. Bentancur pone Peñarol 1, Wanderer 0. Momento clave del partido, de posible roja para un futbolista bohemio, a gol de Peñarol. Más allá de que pudo ser más beneficioso todavía para el equipo carbonero, termina sacando tajada. ¿Mérito de Peñarol? Sí, ni hablar. ¿Mérito de Bentancur? Por supuesto. Un gesto técnico maravilloso en el control, en el giro y en la definición. A un equipo como Wanderers no le pueden hacer este gol, no le pueden pintar la cara así a los zagueros como se las pintó en una baldosa este número 9 carbonero, que en este momento lo está sacando de los pelos al equipo de la Riera del mal momento. Y de los goles más deseados, el tipo de gol más deseado para cualquier delantero. Que te metan una pelota, vos la controles con el pecho y antes de que caiga la agarre de volea y la metes en un ángulo. Un golazo por lo individual de Bentancur. Como dice Velo, un desastre Wander, como marcó en la incidencia. ¡Golazo de Cololó! La pelota del bohemio por el sector izquierdo, avanzando la Cerda, tocando por bajo, vino para Diego Hernández, se mueve Rolón, como buen izquierdo, vino para Rolón, Rolón de primera al medio para Bravo, Bravo avanza, encaró, trabó, siguió de largo, marca Peñarol, le queda para Diego Hernández, para Uribazo, para Diego, para Bravo, Bravo le pegó, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! Sí, el chileno Cristian Bravo, Bravo, el bohemio, un golazo también de alta factura técnica. Tic tac en la puerta del área, las paredes tuya y mía, como nuestro programa. Diego Hernández, Bravo, Uribazo, y Bravo la tomó entrando al área y tiró abajo de derecha contra el palo de la mano izquierda de Kevin Dawson, que se estiró pero no pudo llegar, y a los 42 minutos y medio lo empata el bohemio, el chileno Cristian Bravo. Tablas, tablas en el Viera. Wanderers tiene uno, Peñarol también. La inexorable ley del ex, estas cosas en el fútbol actual se dan y se dan mucho. Y Bravo jugó en Peñarol y Bravo aclava de clavar a Peñarol. Era una jugada extraordinaria, que es verdad, tuvo un par de toques y alguna dosis de fortuna en algún pequeño desvío que quedó favorable a los futbolistas de Wanderers. Pero después, tiki, tiki, tiki, pared de evolución en la puerta del área para una resolución por parte del chileno extraordinaria, con giro incluido, ubicando con potencia y con dirección la pelota junto al palo para anotar en un momento clave en el cierre de la primera mitad el 1-1, que tal vez no sea justo, pero Wanderers aprovechó la que tuvo. No se veía por dónde, era difícil, no llegaba el equipo bohemio. Y la verdad, si el de Bentancur fue un golazo por lo individual, este fue un golazo por lo colectivo. Una jugada con 3-4 paredes y una definición magnífica del chileno. ¡Golazo de Cololó! 8-0-8. Álvarez Wallace por la derecha, va Peñarol, Busqueta al fondo, metido al centro, primer palo, Bentancur, ¡gol! ¡Gol! dieta salteña. El jugo tiene dos naranjas. Bentancur entró en el primer palo a conectar el centro de Busquets, quien se mandó al fondo como si fuera un viejo puntero. Allá fue a meter el centro y anticipó notable Rubén Bentancur en el primer palo. De derecha, de media vuelta, la puso abajo sobre el izquierdo de Mauro Silveira para marcar a los 2 minutos 40 del segundo tiempo. Otra vez el desnivel, otra vez gana Peñarol, otra vez marcó Rubén Bentancur. Dice que Peñarol tiene 2, Wanderers 1. El movimiento de Busquets ofensivo, no tengo la menor duda que fue excelente. Ahora, tengo mi duda si el centro fue bueno. Lo que fue bueno fue el movimiento de Bentancur. Cómo anticipa la marca, cómo ataca el espacio, cómo busca el primer palo, cómo tiene la intuición del número 9 que la pelota puede caer ahí. Y cuando cae ahí y él hace el anticipo, gana un tiempo precioso, que adentro del área es un tiempo que te permite mandarla a guardar. Es un tiempo que te permite soñar con que puede entrar. Lo hizo muy bien, definió notable y Bentancur en una noche inspirada vuelve a adelantar a Peñarol en el marcador. Siempre digo lo mismo, las pelotas hay que meterlas al área si el 9 que se arregle. El 9 se arregló, previó, anticipó, intuyó dónde caía el balón, fue, picó cortito y definió notable. Peñarol, que está buscando 2-9, capaz que empieza a traer uno nomás. ¡Golazo de Cololó! Acá se viene el bohemio con Diego Hernández como win derecho, enganchó para el medio, metió el centro, la sacan con golpe de cabeza por Menose y va Peñarol ahora con Pablo Cepelini que avanza, va a cruzar rápido la cancha primero, pone un pase profundo, corre la Quintana, habilitado o no el 25, yo relato por las dudas, allá va la Quintana, enfrenta a la marca de la Cerda, se viene, va a tocar por el medio, espera compañía, se suma Ezequiel, vino el pase atrás, atención el centro que viene contra el área, saca Emiliano García como puede, balón que baja prácticamente en el mismo lugar, Busquets que la bajó muy bien, abrió por la derecha, tocó atrás, van recibiendo ahora Pablo, se va tocando por el medio, Cepelini, saca la pelota el bohemio, balón hasta la mitad de la cancha, a correr el amonestado Uribazo, giró y escapó, tocó muy bien, vino para Bravo, pica Diego, va Hernández, se mete contra el área, va Hernández, tiró. Recibió la pelota y lo vio por el rodillo algo adelantado a Dawson, se la tiró por arriba, el balón se metió y a los 13 minutos del segundo tiempo lo empata Diego Hernández. Golazo del bohemio en la noche de fría, de invierno, de lluvia, de humedad. Noche de golazos. Diego Hernández vuelve a empatar el partido. Ahora el Viera. Wanderers y Peñarol empatan 2-2. Les acababa de decir que le faltaba generar situaciones, pero que había emparejado el bohemio una vez más el trámite. Y en la jugada que genera aparece el empate de 2-2. Un verdadero golazo, de los más lindos de la etapa, con Dawson adelantado, pero con una conducción en los últimos metros por parte del chileno Bravo, que si ustedes se fijan bien, cuando quiere soltar la pelota, no lo hace con toda la ductilidad del mundo. Le sale como medio sucio el pase para Hernández, pero conceptualmente fue perfecto lo del chileno. El movimiento de Hernández también para meter la diagonal y ganar la posición, ni hablar de la definición. Una sutileza, una barbaridad de gol para el empate transitorio 2-2. La verdad, este chico Hernández está predestinado, ¿no? A Nacional se la metió en el ángulo derecho, a Peñarol en el ángulo izquierdo. Un golazo por donde se lo mire. El pase de Bravo, yo pensé que podía ser posición adelantada en el momento que partió el pase. Viendo reiteración, me parece que está habilitado. Están esperando qué dice el VAR. La verdad, Wander, que no se veía por ningún lado cómo podía empatar este partido, lo empata otra vez enseguida. ¡Golazo de Cololó! Atención con esto, van los jugadores a buscar el golpe de cabeza, centro que será servido por Pablo Cepelini, está Menose, está Busto, está Bentancur, está la Quintana también para buscar la pelota. Atención, transmite Tuyemía, se suma Da Silveira, vino el centro de Cepelini, Menose que va, siguió de largo la pelota, la sacaron a media, la va a buscar Peñarol Rossi, la tocan corto pero despeja violentamente para cualquier lado, el Coloveglio recoge, en el fondo Peñarol, el golpe de cabeza de Busquets, saca otra vez Wanderers hacia arriba, va a correr la Busquets también, Bravo. Bravo, ganó el chileno, jugó la pelota para Ferreira, tiene, ay, no se la pudo llevar Ferreira, sino quedaba cara a cara con el arquero, se le quedó la pelota atrás al número 25 y propició que Peñarol logre controlar otra vez la pelota que van jugando atrás de Gargano para Kevin Dawson. Levantó corto, saca la pelota al Bohemio, la tiene Acosta, la baja de pecho, la juega atrás Acosta, que va jugando para Aguirre, Aguirre por el medio, viene Wanders Wagner, que toca para Bravo, Bravo para Beglio, Beglio para el Callejón Central, la jugó muy bien Ferreira, que busca recibir, se la lleva sin embargo de frente, está el remate, gol Santurio, gol, gol de Wanderer, de Wanderer, de Agustín Santurio, la primera pelota creo que toca el número 11, recibió de frente, podía tocar para Ferreira, pero se tuvo fe, era un gesto técnico de tirarla de puntín ante Dawson, que venía desesperado a checarle, remisa, respuesta para mí del guardameta, y a los 24 minutos y medio del segundo tiempo, Wanderers se va de punta a tratar de ganar el partido, Wanderers con el puntín de Agustín, con la punta del botín de Santurio, pone el tercero, no da vuelta al Bohemio, en el Prado, el que florece es Wanderers, que tiene 3, Peñarol 2. Santurio no, Santurio, para poner el tercero del Bohemio, con una efectividad y un porcentaje de acierto en situaciones generadas, prácticamente o muy cercano al 100%. Gran mérito del equipo de Carreño en ese rubro, después podemos discutir lo demás. Y les dije, los cambios de Peñarol tienen que ser para fortalecer la defensa. Wander le entra como quiere en este pasaje. Wander genera y aprovecha espacios por donde quiere a este Wanders, que lo tiene a maltraer cada vez que se le acerca. En definitiva, es algo que no corrigió Peñarol, es algo que aprovechó y capitalizó Wanders, que con casi 100% de efectividad empieza a quedarse con el partido. Y el fútbol es eso, es llegar, es generar y es convertir. Y cada vez que llega, Wander convierte. La verdad, golazos, ¿eh? Golazos, porque esta de Santurio recibe la pelota en el medio. No sé si quiso tirar la pared, devolver la pared, pero le quedó para él, arrancó para adentro y definió con un puntazo abajo el palo derecho. Es más, si no es gol, no sé si no es penal de Buquet. ¡Golazo de Cololó! Bueno, Colores. Va a devolver el guardameta Mauro Silveira, le pega fuerte y hacia adelante, le van a quedar 2 minutos y medio a la adición, afuera la reposición del arquero, hay lateral que va a tomar Busquet atrás, vino para Agustín, la Silveira levanta la pelota contra la puerta del área, buscar Bentancur no llegó, la sacaron a media, le quedó para Cepelini, Cepelini en el área, tocó atrás, viene Bentancur, tiró gol, ¡gol! ¡Gol! Hat-trick de Ruben, hat-trick de Bentancur, que rescata el punto para Peñarol, el pelotazo al área, a la Bartola, a la Olla, a lo Peñarol como pudo, se mandó Menose al área, estaba parado ahí para buscar el milagro, tocó atrás con algo de fortuna y de cerebro, también lo vio entrar a Bentancur, que la colocó abajo, suave, inatajable para el arquero, y en el cuarto o quinto minuto de adición lo empata Peñarol, 3-3, otra vez Bentancur. Una locura total lo que se vive en el Viera, un festival, una lluvia de goles en un partido que en muchos momentos dio la sensación de que podía ir para un lado, para el otro, y sin embargo todos los pequeños pronósticos se rompían. ¿Qué tuvo Peñarol a diferencia de otros partidos? Que ante un resultado esquivo, igual fue. Sin fútbol, igual fue. Con muchas ganas, igual fue. Y tratando de llevárselo por delante y con uno más, igual fue. Y en ese ir a buscarlo, sin darlo por perdido, sabiendo que igualmente el empate no es la gran solución, Peñarol fue, lo encontró, lo logró, y a falta de muy poco, al menos se lleva un punto, o se puede llevar un punto, que no es consuelo, pero no es lo mismo que perder. Y vos sabés una cosa, es raro el fútbol, ¿no? Cuando uno dice las cosas del tema de equipo grande, que hay que jugar equipo grande, que hay que meter la pelota al área, vos viste cómo es el primero y el tercer gol de Peñarol, metiendo la pelota al área, gol de equipo grande, Menos se fue y fue jugado por jugado y la termina haciendo él la jugada. Bentancur hoy tiene una lucecita, ¿no?, en su cabeza, porque la verdad, pateó más o menos, pasó entre 32 piernas y terminó dentro del arco. ¡Golazo de Cololó!